nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos una nueva banda, un nuevo disco, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Amor en la Isla, banda que acaba de sacar hace, digamos, unos 20 días nada más, su primer disco. No es su primera grabación, pero sí es su primer disco. El disco se llama Playa Crocante, una muy interesante arte de tapa, digamos, que está la banda tocando sobre una arena formada por cereales. Hay un gato como espectador y hay alguien surfeando sobre la cabeza de un dinosaurio que surge desde un mar. Muy interesante esta tapa hecha por Ignacio Flores Aguirre, que además también es uno de los integrantes de la banda. Ignacio Flores en el bajo y en los coros, Lucas Mariño en la batería y los coros, y una conocida de aquí, Volver Ni a Palos, Sol Marianela, en la guitarra y en la voz. Los oyentes memorios recordarán que, si no me equivoco, fue el año pasado o el anteaño pasado, hemos pasado algunas canciones de Sol Marianela, del que fue hasta ahora su único disco solista llamado Hasta Nunca, y hemos escuchado tres canciones y hemos... Y de hecho suena alguna de esas canciones en algún momento de la nueva hora aquí en La Rocker. En el año 2015, a principio del año 2015, volvió a fusionarse en una banda. En este caso es la gente de Amor en la Isla, que en realidad es Sol Marianela, es un anagrama de Sol Marianela, en realidad Amor en la Isla, aunque las canciones están compuestas por los tres. Amorenlaisla.bandcamp.com es el disco en el cual vos podés escuchar el disco entero y podés descargártelo también. Son 10 canciones, el disco no durará más de 26 minutos, digamos, pero que es muy interesante escucharlo para aquella persona que tiene ganas de volver a escuchar un poco de un punk ruidoso. Vamos a escuchar un nuevo tema más de ellos, de este disco de Playa Crocante. Esto se llama La Misión. Mente fresca, cabeza abierta, baila. La misión de Amor en la Isla, de su disco Playa Crocante, un disco recién salido del horno, ya que está crocante justamente, es un disco que recién ha salido del horno, está a punto caramelo, como que ya sé exactamente, gracias por el redoblante de batería. Este tema se llama La Misión, otro tema compuesto por la señorita Sol Marianela, y que está compartido, obviamente, por sus compañeros de banda. Esto es Amor en la Isla, es decir, Lucas Mariño en la batería y en los coros, y Nacho Flores en el bajo y en los coros también. Vamos a dar cuenta que este disco, Amor en la Isla, además de ser presentado dentro de poquito, va a ser presentado en una fecha bastante importante, como es en el Conex, en la sala A, si no me equivoco, del Centro Cultural Conex. Esto es Sarmiento 3131. Esto va a ser el próximo jueves 28 de julio a las 10 de la noche, y que más tarde invitado va a ser una persona conocida nuestra, que es Julián Desbats, cantante de Los Rusos Hijos de Puta, que también va a estar presentando algunas canciones de su único disco llamado Tarado, se llama el disco, posta, ¿eh? Un gran disco, muy buen disco, ¿eh? Que también se puede descargar en Bandcamp. Ellos van a estar presentando, aparte de lo que son los temas de Playa Crocante, van a estar presentando los temas de lo que fue Un Lugar para Vivir, un EP de 4 canciones que se vendía solamente en cassette y que fue editado en junio del año pasado, y que es totalmente distinto, no en materia musical, sino en cuanto al contenido de las canciones. De hecho, ninguna de las canciones, tanto de Un Lugar para Vivir, están dentro de lo que es Playa Crocante. Así que pongamos que puede ser un recital de una hora bastante interesante. Esto va a ser el próximo 28 de julio. Ya seguramente vamos a dar cuenta de eso en la agenda cuando llegue el momento de ese recital. Mientras tanto, es importante saber que Playa Crocante, de Amor en la Isla, .bandcamp.com, está para escucharse y descargarse de manera gratuita. Y vamos a escuchar, vamos a despedirnos de ellos justamente de esta nueva hora aquí en la Rocker, en Volvernia Palos, escuchando un tema que Sol Marinela le escribe a un yo del futuro. Este tema se llama justamente Futuro.